Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Como predicador de la palabra de Dios, como alguien que enseña lo que Jesús enseñó en vida, tengo el deber también de predicar acerca de la condenación. Debo advertir a los fieles esta posibilidad. Jesús muchas veces habló de forma clarísima acerca de esto. En el Evangelio de hoy no hay otra posibilidad porque todo el rato, en todo lo que hemos leído, habla de esto, de un modo, de otro, pone un ejemplo, cuando el amo de la casa se levanta y cierra la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él os replicará, no sé quiénes sois. Y lo sigue explicando y explicando. Realmente es algo sorprendente cómo tantos cristianos de nuestra época, aunque escuchan el Evangelio en las misas, sin embargo saltan esta gran verdad. Verdad que Él nos advierte muchas veces y de modos terribles. Aquí nos habla del llanto y el rechinar de dientes. En otros lugares habla del lugar donde el gusano nunca muere, las tinieblas exteriores, etc. Es muy importante que todo cristiano le pida al Señor la salvación. No debemos considerar la salvación como algo que merecemos, hagamos lo que hagamos y a lo que tenemos derecho. No, es un regalo de Dios. Debemos verlo bajo esa humildad. La misma Madre Teresa de Calcuta, una vez que le preguntaron en un aeropuerto, un periodista le preguntó, ¿cree usted que cuando muera será canonizada? Y ella se concentró en su interior y dijo, creo que solo por la misericordia de Dios seré admitida en el reino de los cielos. Los grandes hombres, un San Pedro, un apóstoles, nos hablan de que debemos considerar la salvación como un regalo. En el momento en que creemos que somos alguien con derecho, y peor si decimos haga lo que haga, Dios tiene que, somos soberbios. Somos soberbios. Ya sabéis, lo he dicho muchas veces, que estoy convencido de que son muy pocos los que se condenan. Que a la mínima Dios da una gracia de arrepentimiento. Pero todo cristiano debe meditar esta tremenda verdad de la condenación y esforzarse por sentirse indigno, sinceramente indigno. Eso es algo que fomentará nuestra humildad. Terrible es el cristiano que está en la otra posición que he dicho. Porque entonces uno puede preguntar, bueno, ¿y entonces para qué el sacrificio de la cruz? ¿Entonces para qué tantos esfuerzos para salvar almas? ¿Para qué tantas cosas? La misma esencia del cristianismo está en esa intervención divina para evitar que las almas cayeran en el infierno y se hicieran más santas. Es algo que además nos lo advierten muchísimas almas del purgatorio que se aparecen en el mundo. Yo al principio no me creía estas cosas, pero ahora sí. Hay almas que se aparecen, fantasmas, en muchos lugares del mundo. Almas del purgatorio, durante muchísimos años a veces, para advertirnos acerca de la seriedad de la justicia de Dios. Es como si ellas nos dijeran: tomaos muy en serio los mandatos de Dios, porque yo todavía estoy aquí, fijaos, y no he podido entrar. Dios ama tanto al prójimo, tiene tal amor hacia sus hijos, que se toma muy en serio las cosas que hagamos contra ellos, las cosas que se hacen contra ellos. En la medida en que ama Dios a cada uno de sus hijos, así se toma en serio la justicia. Esta es una verdad que deberíamos también pensarla. Porque a veces decimos: Dios me ama tanto que va, me lo perdona todo, me lo perdona todo. Lo decimos con inconsciencia, sin sentimiento. Y no nos damos cuenta de que si es así, en esa misma medida, Él dice: hijo mío, tengo que ser justo. No es que pueda ser justo, tengo que ser justo, soy Dios, soy Dios. La condenación solo se producirá en los casos en que ese padre tenga que decir: mira, no tengo otra alternativa. No se tratará de una decisión de Dios, se tratará de decir: no tengo otra alternativa. Pero recordad que los pequeños pecados nos llevan a los mayores. Que los pecados de los abuelos pueden hacer que los hijos estén más descarriados y que finalmente los nietos no tengan ya ninguna noción acerca de Dios. No solamente el mal y la iniquidad se acumula en la persona, sino que las generaciones pueden acumular eso por la educación, por el ejemplo. Sé que hablar sobre este tema resulta pues más desagradable que sobre otros, pero al final, ¿en qué creemos? Creemos en el Dios que se nos ha revelado, y se nos ha revelado como lo ha hecho. Nos ha dicho lo que Él ha creído que deberíamos saber. Y por lo tanto, debemos arrodillarnos ante su palabra y decir: Señor, acepto lo que me digas. Y una de esas verdades, y aquí hay gente muy buena, buenísima, la conozco muy bien, pero una de esas verdades es que todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, podemos condenarnos. Y que al mismo tiempo, una de las mayores seguridades que podemos tener de no condenarnos es esa humildad de reconocer que no somos nada y que tenemos que pedir por nuestra salvación, asegurar nuestra salvación, etc. Yo os animaría a que meditéis sobre el infierno y el Espíritu Santo os inspirará. Os dará a conocer cosas que ni siquiera yo estoy diciendo en este sermón, que tocarán vuestro corazón. Es cierto que en épocas pasadas se ha insistido demasiado y de mala manera en este tema, es cierto. Pero ahora hemos caído en el otro extremo, en el extremo de olvidar las palabras de Jesús. Así que todos nosotros tengamos el deseo de conocer la verdad, porque aunque sean pocos, es una verdad terrible. Y ninguno de los que estuvieron allí dijo: ah, yo me voy a condenar. Todos fueron poco a poco. Nada más. Que la Virgen María, que era el amor, que era, ella vio el infierno sobre el Gólgota, ella vio, no es que no creyé, no, ¿cómo no podía creer en el infierno, en el más allá, si lo vio erigirse aquí, sobre la tierra? Y tantas veces los hombres lo hemos erigido contra el prójimo durante años, de formas casi difíciles de imaginar, que ella nos inspire esta verdad en todo su trascendental peso, en todo su trascendental peso, que eso nos lleve a amar más a Dios y a tener un más emocionado agradecimiento hacia la salvación que se nos ha concedido.